Nuevo bloque de Enredando las Mañanas, en este caso para conversar acerca de, bueno, el tránsito fallido, el traspié de Mauricio Macri en el marco de la reunión de la ONU, y bueno, y estos cruces respecto de la cuestión Malvinas, una cuestión, como decíamos, muy sentida en Argentina, que genera mucha sensibilidad. Y también debate, ¿no?, en torno a el vínculo a nivel de relaciones internacionales con Inglaterra. Para eso estamos en comunicación con María Cecilia Amigues. Ella es historiadora, también especialista en relaciones internacionales. Incluso ha publicado un libro que les recomendamos, que se llama Los partidos políticos y la política exterior argentina, donde, entre otras cuestiones, se aborda también la problemática de Malvinas respecto de la dinámica de los principales partidos políticos en Argentina. ¿Cómo te va, Cecilia? Hola, Hernán, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Estamos aquí con Aldi y con Anto también en Enredando las Mañanas. ¿Cómo les va? Queríamos lo primero preguntarte, bueno, ¿qué lectura haces respecto de este viaje de Mauricio Macri, de sus declaraciones en la ONU y en particular de este traspié diplomático, como lo llamaron algunos medios, respecto de la cuestión de Malvinas? Bueno, mira, en primer lugar hay que inscribir este viaje de Macri en toda una estrategia de realineamiento de la Argentina a nivel internacional, es decir, tratar de limpiar, podemos decir, todas aquellas situaciones que podían haber generado un vínculo más tenso o más ríspido con vínculos tradicionales como Estados Unidos y Europa. Entonces, la posición de Macri en la ONU es un discurso muy escueto, de unos 15 minutos, digamos, justamente tratando de llevar a nivel internacional esa estrategia de usar palabras como amigable o unir a los argentinos, esto que sirvió como eslogan de campaña, llevarlo a nivel internacional. De hecho, una de las principales cosas que Macri planteó en su discurso son prácticamente las mismas de las que usó acá para la apertura de la asamblea de sesiones del Congreso, la idea de pobreza cero, bueno, en un momento donde todos los indicadores económicos muestran lo contrario, el combate al terrorismo para alinearse claramente con la estrategia de los Estados Unidos, ¿no? Eso hay que vincularlo con las tratativas que hay para ceder territorio para la construcción de, digamos, de bases militares norteamericanas. Y finalmente lo de Malvinas es un escándalo diplomático en realidad, porque en la diplomacia o en las relaciones internacionales esa informalidad con la que Macri se refirió a la cuestión de la soberanía es una falta grave. O sea, por eso enseguida la canciller británica sale a aclarar, ¿no?, que nunca se refirió a la soberanía. De paso, eso le sirve a los británicos para aclarar su posición respecto del tema, en un momento que hacía unos días se había acordado una declaración conjunta entre Malcorra y Duncan sobre negociar la cuestión de hidrocarburos en Malvinas, que es el tema que en realidad a Gran Bretaña le interesa discutir en este momento. Claro, porque en términos más generales, ¿no?, para quienes quizás no siguen tan en detalle la cuestión Malvinas, sí, ¿cuál es la situación concreta, o por lo menos el derrotero de las últimas décadas? Y ¿En qué punto estamos hoy en términos de no soberanía, diríamos? Claro, en realidad, a ver, la Argentina abandonó el reclamo de la soberanía con lo que se llamó la famosa fórmula de paraguas de soberanía, que era una fórmula que ya los radicales hacia el final de la presidencia de Alfonsín venían proponiendo, pero que la formaliza Menem. Dice, bueno, no se habla más de soberanía y avanzamos en acuerdos de explotación económica, pesqueros y petroleros, digamos, ¿no? En función de eso se firman una serie de acuerdos, especialmente los del año 95, sobre explotación de hidrocarburos. El avance más importante en realidad del kirchnerismo con respecto a eso fue anular esos acuerdos. O sea, más allá del avance simbólico de volver a nombrar a Malvinas como enclave colonial, efectivamente se anularon los acuerdos del 95. Entonces eso hizo que se por lo menos se mostrara en intenciones denunciar a las empresas que pretendían explotar el petróleo sin permiso argentino. Entonces, lo que sucede ahora con esto, con estas nuevas intenciones, digamos, de Macri, es que se va a avanzar en una negociación nuevamente sobre la explotación. Y eso va además contra la ley de hidrocarburos que salió en 2014. Entonces, ahí hay un problema concreto, que es que se había avanzado en algo, o por lo menos había intenciones de avanzar en algo, y ahora se está volviendo atrás. Respecto de un problema central, que es eso, que es la explotación de hidrocarburos en el mar argentino, digamos. Sí, ahí hay una cuestión no solo geopolítica, sino económica, más global, ¿no? De las intenciones de Inglaterra. Ahora, algo que por ahí se deja de lado es la población puntualmente, ¿no? Que vive allí. Sabemos que vos tuviste la oportunidad de estar en Malvinas. Sí. Que nos compartas más vivencialmente, digo, se habla mucho de Malvinas, pero en general poco se conoce, más allá del trauma de lo que significó en aquel entonces la guerra. ¿Qué implicó quizás para vos haber estado allá? ¿Cuáles fueron tus sensaciones de conocer un lugar que tiene tanta significación a nivel político, pero también afectivo para las y los argentinos? Bueno, de estar allí, ¿qué te llamó la atención o qué viste que tal vez no se conoce en el discurso más en torno a la soberanía como una demanda política? Mira, la verdad es que la impresión es muy fuerte porque, a ver, si hay un lugar para la palabra inhóspito y árido, es ese. Realmente es una isla muy lejana, digamos, donde la gente vive en un clima de verdad inhóspito y de verdad en una condición de un pueblo del recontra sur de nuestro continente, con lo que eso significa, ¿no? El clima es tremendo. La verdad es que lo único que hay económico es en una de las islas explotación, digamos, de ganado ovino, y luego las fábricas de procesamiento de pescado, y sí lo que es explotación de hidrocarburos. La gente que vive, o sea, intentos de todavía no han encontrado petróleo, pero están las empresas ahí. La gente que vive ahí, en realidad es una población que tiene muchos problemas para sostener a su juventud, justamente por las dificultades que tiene, digamos, vivir ahí y las posibilidades que les dan. Es una colonia británica, o sea, no eligen ni siquiera a sus representantes. Su gobernador lo elige Gran Bretaña, o sea, ni siquiera tienen un régimen democrático, vamos a decir. Vos ahí, en una nota en Página 12 que escribiste con Mario Rapo, porque se llama Un viaje diferente por las Malvinas, que recomendamos, ahí comentás que tienen, por ejemplo, hasta secundaria, y que por lo tanto los jóvenes cuando culminan la secundaria se van a otros países, ¿no? Sí, ellos tienen, lo que pasó es que después de la guerra, Inglaterra les ha dado como más posibilidades a esos jóvenes para que se vayan a estudiar a otra parte, con lo cual en realidad hay un desarraigo total para las juventudes. Sí, claramente para ellos hay una identidad muy afirmada en pertenecer al Imperio Británico. Lo que me parece que ahí hay que separar las discusiones, que es que es un pueblo que tiene una raigambre, lógicamente, de haber sido, bueno, un pueblo implantado por lo que fue esa avanzada colonial, y que por lo tanto tiene derechos de vivir en ese rasgo con su identidad, digamos, que lo que está en discusión no es cómo debe vivir la gente que vive ahí, ni su idioma, ni sus opciones ideológicas, sino que lo que está en discusión es la soberanía sobre ese territorio y la explotación económica. Y además, algo que no dijimos es que en realidad eso es usado como base militar. En Malvinas viven aproximadamente 3.000 personas, de las cuales 1.500, 2.000 son militares. ¿Y qué implicancias tiene a nivel geopolítico, continental y globalmente, Cecilia, esto? Y es lo que le permite el control del Atlántico Sur a la OTAN, digamos. Es decir, si lo unimos en el marco de lo que es la avanzada de la Cuarta Flota en el Atlántico en general, y el crecimiento de lo que es la base militar Malvinas en los últimos años, y no es digamos difícil deducir de ahí que es un modo de control también de la, geopolítico y económico. Bueno, muy claro el panorama. También interesante esta otra, ¿no?, dimensión de poder haber vivenciado estar ahí en Malvinas. ¿Qué te quedó quizás como recuerdo qué te llevaste así más intimista de ese vínculo con Malvinas? Y la verdad es que es un escenario que es angustiante pensar realmente en los que fueron como soldados, digamos, jóvenes. A esa circunstancia, digamos, en nombre de, bueno, de sostener un interés nacional, pero enarbolado por un gobierno ilegítimo, ¿no? La verdad que es muy angustiante Malvinas, porque ese mar helado, frío, lleno de, con olas tremendas, la verdad que es, y están las trincheras argentinas, pensar a los soldados argentinos sin ninguna, digamos, ninguna condición como para poder luchar en esa guerra, y al mismo tiempo la urgencia que tiene la Argentina por reconocer a los ex veteranos de guerra, ¿no? Sí, uno de los grandes temas también pendientes, ¿no? Y bueno, dice mucho respecto del final de ese ciclo de lo que fue la dictadura cívico-militar, ¿no? Tan trágica. Sí, la verdad que sí, y además, sobre todo, además de la dictadura, que ya sabemos, digamos, lo que ha sido respecto del pueblo argentino en general, la complicidad que tuvieron después las dirigencias políticas en dejar de lado realmente lo que fue para los que realmente fueron como soldados, ¿no es cierto? Totalmente. Clarísimo, Ceci. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista acá con el Enredando las Mañanas y vamos a volver a convocarte seguramente para seguir abordando este y otros temas. Te mandamos un abrazo enorme. No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Dale un beso. Adiós. Un abrazo. Pasaba bueno. Cecilia Míguez con un testimonio angustiante, ¿no?, sobre el final. Sí, lo que implica también la dictadura. Bueno, no lo dijimos, pero ella es hermana de Pablo Míguez, un chico de 14 años detenido desaparecido, empalado. Hay una estatua justamente en la Costanera Norte, ahí en la costa, ya ingresando al agua, que rememora un poco su caso, que fue muy emblemático. Porque, bueno, justamente era un hijo de militantes políticos, torturado incluso delante de su madre. Así que una situación muy dramática. Volveremos a hablar seguramente con ella del tema, no solo de Malvinas, sino de las relaciones internacionales y de la coyuntura que se está viviendo con el macrismo, porque sabemos que esto impacta a nivel continental y no solo en Argentina. Un tema denso, da vergüenza que Macri se refiera en esos términos, ¿no?, a este tipo de problemática. Pero bueno, interesante también esa mirada de lo que implica Malvinas, que uno a veces tiene esa imagen, ¿no?, de las islas exigiendo que se reconozca la soberanía argentina y pierde de vista lo que implica en términos geopolíticos, económicos, de la propia población allí en ese territorio austral. Bueno, nos vamos de este bloque, volvemos en un ratito para meternos de vuelta en la problemática habitacional con Pablo Vitale.